Hoy en tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores, 7 miradas distintas, 500 besos de sabores, un collar de perlas amarillas, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, 2 boletos para el cine, un disco de los Rolling, un trozo de carbón que menos de 1000 años era un bello diamante, un diente de tiburón, una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada, 20 poemas de amor y una canción desafinada, 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales, mi bolsa de canicas, mi infancia y muchas felicidades, mis manos llenas de caricia envueltas para regalo, mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo. De saber que vendrías te tendría un pastel, un pastel, un pastel. Tirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirutirut 50 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales. Mi bolsa de canicas, mi infancia y todas las felicidades. Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo. Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre, el tiempo se ha terminado. Hoy en tu cumpleaños podría conseguir todo lo que tengo y soy para ti. Y todo lo que venga a cambio de que no sé, algo se nos ocurrirá. Y verdad que algo se nos ocurrirá, ajá, algo se nos ocurrirá. Andan, dabaran, dabarararán.